pedacito de tierra que buenos frutos me ha dado. En la montaña me siento feliz, en la montaña. En la montaña me siento feliz, en la montaña. Tengo sembrado maíz, yuca, malanga y frijol. Tengo sembrado maíz, yuca, malanga y frijol. Trabajo de sol a sol y allí me siento feliz. Trabajo de sol a sol y allí me siento feliz. En la montaña me siento feliz, en la montaña. En la montaña me siento feliz, en la montaña. Tengo maní, tengo caña y calabaza sembrada. Tengo maní, tengo caña y calabaza sembrada. Por eso vivo encantado en medio de la montaña. Por eso vivo encantado.